Tú eres la sal y la tierra, la luz de este mundo, de la sal y de la tierra y la luz de este mundo. Y tú eres escogido y llamado por Dios para traer esa luz a las almas en tinieblas. Hablando un poquito más cerca, digamos, de la experiencia personal mía, Julio César Ruibal, como ustedes saben, como lo comparto, este muchacho de 19 años que Dios tocó, transformó con su poder, en toda esa época del avivamiento, él pasaba 7-8 horas orando. Y a los que se habían convertido bajo su ministerio en los meses tempranos de su ministerio, tenía un grupo como de 20-25 jóvenes que andaban cerca con él. Como estaban en época de colegio, tenían mucho tiempo para estar con él. Y entonces él se encerraba en la habitación y oraba. Y a esos jóvenes les llamaban los diáconos de Ruibal. Y ellos esperaban las instrucciones de él. Él salía muchas veces y les decía: Dios dice que vayamos a predicar a tal lugar, y vayan tú. Y los mandaba, y Dios hacía milagros y sanidades, y la gente se convertía. Pero muchas de esas veces también él salía y les decía: muchachos, 3 días de ayuno. Y entonces empezaban los 3 días de ayuno. Y llegó un momento en que tenían temor, temblaban cuando el hermano Julio César entraba a orar, porque salía y decía 5 días de ayuno, y todos ayunaban 5 días de ayuno. Cuando terminaba el quinto día, comían desesperados, venga, y tenían que recuperar las libras, porque a la siguiente semana decía 3 días de ayuno otra vez, 4 días de ayuno otra vez. Hermanos, ese avivamiento sacudió y conmovió a mi país. De tal manera que 40 años después hay miles de hombres y mujeres que todavía recuerdan, que todavía viven ese avivamiento, que todavía están dando a luz otras vidas en el Evangelio. La vida espiritual en mi país ha cambiado, no ha sido más la misma desde ese momento. ¿Todo por qué? Porque este muchacho fue tocado, respondió a Dios y empezó a orar continuamente para mantener ese fuego. No fuimos tan prudentes o tan sabios como los moravos. De pronto, si tal vez hubiéramos sabido, o quizá alguien hubiera recibido esa inspiración y hubiéramos mantenido el fuego de la oración, quién sabe si todavía hoy estuviéramos disfrutando de ese fuego. Pero ¿de qué nos sirve lamentarnos por las cosas que no hicimos? Todavía tenemos vida, todavía tenemos unos años por delante, todavía podemos hacer. En mi país dicen: no vale la pena llorar por la leche derramada, ¿verdad? Ve y ordeña la vaca otra vez, ¿cierto? Y Dios está esperando gente que vaya y busque a Dios con todo su corazón para encender la mecha del avivamiento. Hermanos, nosotros somos residuo de ese avivamiento. Yo soy uno de las reliquias de ese avivamiento. Yo probé y disfruté lo último de cómo Dios se movió allá. Y yo hablo de ese testimonio, cuento de ese testimonio, no como me lo contaron. Yo sé que es posible. Yo sé que podemos ver a Dios moverse. Y yo sé que Dios tiene a Chile, a Latinoamérica en su corazón. Hermanos, el mundo entero mira a Latinoamérica como el continente que tiene que llevar el Evangelio por delante, como el nuevo continente. Ya Estados Unidos no es vista como la fuerza primera de misiones. Ahora Brasil es uno de los países que está siendo uno de los países misioneros más fuertes en el mundo. Los asiáticos también, Corea, China, increíblemente, está moviéndose. Millones, más de 300 millones de chinos están confesando el nombre de Cristo. El gobierno chino ya se ha dado cuenta que el cristianismo es una fuerza que no puede detener, y se ha dado cuenta que los cristianos son honestos, son íntegros y son trabajadores, y ha abierto sus puertas y dice: necesito que vengan maestros de español, porque el mercado hispano es un mercado muy grande para los productos chinos. Y entonces dicen, mándennos maestros de español. Y las agencias misioneras les dicen, podemos mandarles maestros de español, no importa si son cristianos. Y el gobierno chino dice, mejor si son cristianos, porque los que son cristianos van a ser trabajadores, respetuosos, y no nos importa que prediquen el evangelio, es mejor que lo hagan, porque así no van a venir y van a estar embarazando a unas chinitas por ahí, emborrachando y haciéndose tonteras. Queremos gente cristiana. Hermanos amados, ¿cuántos chilenos no estarán en el corazón de Dios para ser enviados a la China? Y ¿saben qué? Tiene sus beneficios. El gobierno te paga seguro, departamento y te da un salario. ¿Y qué tal? Para enseñar y te pagan el salario extra y encima te dejan hacer la obra del ministerio. Quizá algunos inconformes que dicen que no me dan lugar para predicar, que no me dan lugar para hacer la obra de... ¡Váyanse a la China, amados! ¡Allá están esperándolos! ¿Verdad? ¡Muévanse, hermanos! ¡Despertemos! ¡Es tiempo de llevar el evangelio por todas partes! ¡Aleluya! Hay lugar, hay necesidad de alcanzar a todo el mundo. ¿Qué necesidad tenemos de estar dividiendo la iglesia? No la dividas, multiplícala, hermano, ¿verdad? Y debemos llevar a toda esa gente. Algunos jóvenes que están diciendo, no tiene sentido mi vida. Tu vida va a tener mucho sentido si te vas a la India, a Pakistán, a Irán, al Medio Oriente. En camello estás caminando, orando, ayunando, imponiendo manos sobre leprosos, resucitando muertos, sanando, trayendo palabra de esperanza a gente que no tiene ninguna esperanza. Hermanos, tenemos la solución para este mundo y estamos dormidos sobre la riqueza más grande. Es una responsabilidad muy fuerte y muy grande la que nosotros tenemos. Y Dios está esperando que despertemos. Y Dios quiere derramar de su espíritu. Esa es la primera P. La segunda P es poder. Cuando tú oras, hay poder. Cuando tú oras con intensidad, el poder de Dios es inevitable. Cuando tú buscas a Dios con seriedad, cuando lo manejas como algo de vida o muerte en tu corazón, cuando tienes la determinación absoluta de hacerlo hasta que obtengas un resultado, el resultado va a ser que Dios te va a revestir con poder. Y cuando tienes poder, lo que puedes hacer es absolutamente maravilloso y glorioso. Dios va a manifestar su gracia de una manera impresionante sobre tu vida. Hace 3-4 semanas atrás estuvimos en Ecuador, le comentaba a sus pastores, y visitando una iglesia muy grande. Estábamos predicando en una iglesia pequeñita, una de sus hijas, una iglesia hija que tenían. Pequeña, digo yo, pero bueno, era grande para comparado con muchas otras iglesias allí mismo. Y entonces, en medio de la predicación, hermanos, cuando hay el poder de Dios se manifiesta, hay cosas que suceden de manera increíble. Había terminado yo de compartir el testimonio y estaba orando. Y el Señor habla a mi espíritu y me dice, hay una persona que tiene un problema en su hígado y es un problema muy serio. Y yo lo anuncié y les dije, Dios me está mostrando de que hay una persona que tiene un problema en el hígado. Y les dije, ¿quién es? Y levantaron la mano tres señoras y las miré y no tenían cara como que de su hígado estuviera muy mal. Tal vez un dolor de estómago, pero no era creíble, ¿no? De todos modos, ellas dijeron, entonces oré por ellas y se pasó. Terminamos la reunión y al terminar se me acerca un muchacho joven